los tiempos, el ser humano ha buscado una explicación a todo lo que desconoce. Miles de personas han trabajado a lo largo de los siglos, arriesgándose a ser rechazados, humillados y castigados por no creer que existe algo más que lo que oficialmente nos cuentan. El mundo necesita de gente como vosotros, capaces de transformar este mundo convertido en un camposanto. Formemos un círculo imaginario y liberemos a todos los que se hayan dormido. Durante 2 horas, caminaremos juntos por el camino que haga despertar nuestras conciencias. Unamos nuestras fuerzas y así podremos despertar del cementerio. Buenas noches, queridos despiertos. Es un placer formar de nuevo el Gran Círculo, al igual que es un enorme placer dar comienzo esta noche a una nueva etapa que marcará un antes y un después en nuestra andadura radiofónica. Con esta nueva apuesta queremos acercarnos más a vosotros, pero antes de empezar nuestra nueva aventura, quiero agradecer en mi nombre y en nombre de todos los que formamos el equipo de este programa la calurosa acogida que el pasado día 17 habéis mostrado en nuestro preestreno. Quiero comunicaros que habéis sido muchos los que os habéis puesto en contacto con nosotros pidiéndonos que el programa se subiera a la red para poder descargarlo. Así que os informamos de que, a pesar de que no era nuestra intención, ya que lo que queríamos era guardarlo como un especial muy especial, hemos decidido que mañana a las 23 horas podréis escucharlo de nuevo en nuestra página web www.eldespertardelcementerio.com, y también deciros que, por supuesto, se subirá y lo compartiremos con vosotros. Volviendo a lo que comentaba antes en referencia a esta nueva temporada, os decía que nuestra intención es acercarnos más a vosotros, porque entendemos que sois parte activa de este programa. Y por eso, en este nuevo camino, podréis observar que nuestra imagen, refiriéndose al logotipo, cambiará en estos precisos instantes, delante de vuestros ojos, en nuestro muro de Facebook, en todo lo que represente a nuestro programa. Una sorpresa que os tenemos o os teníamos guardada para comenzar un año más a vuestro lado. La autora de dicho logotipo, Dee The Dark, una amiga y despierta desde hace mucho tiempo, que nos ha brindado la oportunidad de renovarnos. Pero esto no será la única novedad que tendremos en estos 28 capítulos que semanalmente iréis escuchando. Otra de nuestras nuevas apuestas será la posibilidad de interactuar con nosotros mediante llamada telefónica o vía Skype para los que os pongáis en contacto desde cualquier parte del mundo. Así que vamos a abrir la línea telefónica. Podéis llamarnos al 986 60 70 55. Y para los que estéis hablándonos desde cualquier otro lugar del mundo, podéis hacerlo por Skype, donde hemos habilitado el usuario oyentes.ddc. Solo tenéis que buscarnos en vuestro Skype y agregarnos para poder dar vuestra opinión en sucesivos programas. Además, contáis con las vías de contacto habituales que después escucharemos. En el sonido nos acompañan 2 nuevos integrantes del equipo, Adrián Piñeiro y Fito Pérez. Por otro lado, a mi lado, a mi mano izquierda, está acompañándome nuestro compañero ya de la anterior temporada, Raúl González. Buenas noches, Raúl. Muy buenas noches, Eduardo. La verdad es que estoy encantado de poder estar aquí contigo y con todos los oyentes en esta nueva temporada del Despertar. Dispuesto a sorprender, ¿no? Por supuesto, con las pilas cargadas, con mucha ilusión y mucha fuerza para afrontar esta sexta temporada ya. Bueno, y una de las nuevas incorporaciones de la temporada. A mi derecha está Marita Lazarte. Buenas noches, Marita. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos, queridos despiertos. Muchas gracias por la bienvenida. ¿Nerviosa? Bueno. Un poquito, ¿no? Un poquito. Bueno, pues dicho todo esto y habiendo presentado ya las personas que estarán esta noche con nosotros, además de un invitado al que ya todos conocéis, Carlos Gabriel Fernández, vamos a escuchar una pequeña cuña recordando lo dicho, las vías de contacto, y continuamos. Nuestras vías de contacto son: en Facebook, El Despertar del Cementerio; en Twitter, @ del cementerio; en Google Plus, estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info@eldespertardelcementerio.com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com. Antes de comenzar con una nueva temporada, solemos reunirnos para exponer los temas que trataremos, y aunque es imposible decidirnos por todos los que presentamos, siempre hacemos un filtro y elegimos los que más nos llaman la atención. Entre todos ellos, por regla general, siempre hay alguno que, a pesar de ser un tema lleno de misterio, nos emociona y no podemos obviarlo. Así ha ocurrido durante 5 temporadas y así seguirá ocurriendo. En esta nueva andadura hablaremos de actualidad, de parapsicología, de ufología, de ciencia y todo lo que se nos ocurra, porque el mundo y la vida está llena de misterios. Para los que por primera vez nos escucháis, quiero daros las gracias por compartir con nosotros esta magia y regalarnos la oportunidad de escucharnos, la oportunidad de entrar en vuestras casas. Sí, oportunidad. Eso es lo que falta en el mundo. La oportunidad de demostrar quién eres en el fondo. La oportunidad de demostrar que eres capaz de hacer o cuánto puedes querer si te dejan. La oportunidad de trabajar en lo que te gusta o la oportunidad de estudiar aquello para lo que tú estás seguro de que vales. Porque es que además te apasiona. No podemos negar que en el mundo existen clases y que algunos nacen con la oportunidad en mayúscula y metida en el bolsillo, y otros se la tienen que buscar. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, de diferentes estatus sociales, de diferentes niveles económicos, de diferentes culturas o religiones. ¿Y sabéis qué? Todas ellas tienen algo en común, y es lo que no podemos ver con nuestros ojos. Es algo invisible, que no se compra con dinero, que no se gana en una apuesta y que tiene una gran particularidad. Nunca es igual a la otra. Nuestro alma, nuestro corazón, nuestra mente. He visto al hombre más duro del mundo llorar y arrodillarse. Y he visto a la mamá más bajita pelearse contra Goliat por sus hijos. Y he vivido en mis carnes la tristeza que te lleva a quedar dormido. Y a pesar de querer levantarte, no tienes fuerza. Es entonces cuando de la nada surge un ser oscuro. No le puedes ver la cara ni tocarlo, pero te refugias en él y en el silencio que la soledad regala. Es el ser que todos llevamos dentro, ese que nos guía, pero al que no hacemos caso mientras todo nos va bien en la vida. Se hace llamar Blackfer y es el guardián de nuestro cementerio. Pero eso es imposible, dice mi hija. Miré hacia atrás, miré a la chica de Irlanda y tenía los ojos abiertos, unos ojos de terror, de espanto. Y yo, para tranquilizarla, digo: bueno, no te preocupes, esto no es nada. Dice mi hija: sí, es algo. Venía hacia nosotros y era una especie de monje, con sotana, con capucha de unos 2 metros y medio de alto, de nazareno gigantesco, como la capa de un nazareno, con una capucha de monje. La cara no se le veía, flotando, porque vimos que no tenía pies, venía a unos 20 centímetros de la cabecera. ¿Tú estás viendo realmente lo que yo? Me miró y me dijo sí. Y volvimos a mirar hacia esta cosa o individuo, no lo sabemos bien. Y ahí nos estuvimos como 4 minutos aproximadamente. En el arcén veo una silueta y en el mismo segundo la veo. Se ve que era una figura humana, se distinguía la cabeza, un tronco, pero era curioso porque los pies no se le llegaban a ver. Tenía una túnica larga, se bamboleaba y además hacía el movimiento como si andase y se acercase hacia nosotros. Y la silueta otra vez estaba en el arcén. De pie, una señorita bastante delgada, lleva un vestido, no se puede decir, tipo de gasa, blanco pero con... No se le veía la cara, la capucha le tapaba y lo miraba y era una sombra negra. Me di cuenta, después de ir pasando el tiempo y hablando con los demás que veníamos, que no se le veía los pies. Era una chica totalmente de blanco, pero como si tuviera alrededor como una luz, un algo que no es normal. Me ha sonreído. La soledad de la noche en carreteras o caminos alejados de los núcleos de población no se han librado de ser el escenario de numerosas leyendas urbanas, sino todo lo contrario. Existen multitud de testigos que aseguran haber visto unos extraños seres o unos aparentes objetos volantes no identificados en los cielos, en la carretera, que desaparecen en la oscuridad o en las nubes. Y no solo hablamos de España, esto ocurre en medio mundo. Alguien vuelve a casa en su vehículo y en un determinado momento, cuando echa la vista hacia el cielo, observa algo que vuela sobre él. Aparentemente no encuentra una explicación y no debería estar ahí. Pero solo aparentemente, ya que en más de una ocasión, después de detener el coche, el viajero puede observar algo metálico, algo extraño, algo desconocido. ¿Qué es lo que vemos en los cielos? Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Los encuentros en carretera son más comunes de lo que pensamos? Pues son bastante comunes, sí. Desde principios de los 50 o finales de los 40, de los años 40 del siglo pasado, se vienen sucediendo infinitud de casos de encuentros con objetos volantes no identificados a motoristas, a camioneros, a conductores de vehículos. Normalmente el escenario es habitualmente una carretera poco transitada, de noche. Los objetos suelen ser muy luminosos y a veces hasta interactúan con los propios vehículos. ¿Y existe algún denominador en común que relacione este tipo de casos con algún tipo de persona? No, más que nada hay casos, a pesar de que la tónica habitual es que sean, como decía, de noche, en carreteras solitarias, pues también hay casos donde se han ocurrido a pleno día, donde hay más de un testigo, donde numerosos conductores en carretera han sido testigos de estos encuentros, pero sí que hay un detalle que no es el mismo, pero que sí se repite en multitud de casos, y es en la mayoría de ellos hay una característica, hay un detalle que los hace, les da ese, diría, ese signo de veracidad, ¿no? Ese signo de extrañeza. Y es que, por ejemplo, el conductor va por una carretera que habitualmente no iba, y ese día por una circunstancia ajena a él o simplemente porque lo decidió así, toma otra carretera, y es ahí donde se produce ese encuentro. Hay algún a falta de tiempo, una pérdida de tiempo, hay algún detalle, siempre hay algún detalle que marca ese, que añade la extrañeza a ese encuentro, ¿no? Ese encuentro cercano con objetos volantes no identificados. El caso es que son muchos testigos, ¿no? En todo el mundo. Y tú, durante muchos años, has investigado ese tipo de casos y ese tipo de fenómenos. Has traído el testimonio de una persona que dice haber tenido una de estas experiencias. Y, bueno, ¿nos puedes contar un poquito qué vamos a escuchar? Sí, esto ocurrió a José Luis García Aldaz. Esto iba con su camión, acompañado por su mujer, en la carretera que une Tauste y Ejea de los Caballeros, en Zaragoza. A unos 5 kilómetros de Tauste, eran las 4 de la mañana, noche cerrada, poco tráfico, y de uno de los laterales de la carretera salió un objeto blanco grisáceo que tenía, él contaba que era como en forma de dos platos, uno invertido, ¿no?, unidos por el borde, y que se le abalanzó sobre su vehículo, tanto que tanto él como su mujer se agacharon por miedo al impacto. O sea que casi lo roza. Casi, prácticamente, él decía, el que conducía eso, ese objeto, era inteligente y sabía medir muy bien los tiempos y los espacios como para pasarnos tan cerca y no habernos tocado. ¿Y existe alguna posibilidad de que sea terrestre ese objeto? Por las características que... que tenía de velocidad y de maniobrabilidad, es difícil que fuera un objeto terrestre. Nunca es imposible, nunca puedes saberlo, porque no puedes estar en los ojos y en la piel de los testigos, ni puedes saber todos los datos. Estos testimonios, pues son eso, testimonios, son a veces una o dos personas que han visto algo extraordinario, algo que nunca habían visto, ni que es lo habitual, ni lo habitual de que suele haber en los cielos, de no solo de España, como decías, sino de todo el mundo. Y por las características de velocidad, por la maniobra que realizó, él no lo identificaba con ningún aparato terrestre. Eso no quiere decir que no lo podía hacer. Carlos, supongo que el vivir algo así te cambia la vida, ¿no? En el caso de estas personas, ¿la habrá cambiado la vida? Bueno, la respuesta de las personas que sufren una experiencia de este estilo no es en todos casos igual. Como no es igual la experiencia, tampoco es igual la reacción, porque no todas las personas somos iguales, ni reaccionamos ante nada. Lo que sí es bastante frecuente, prácticamente a todos los testigos, es que una experiencia así no se olvida. Queda marcado, es tan extraño, tan diferente de lo que viene habitualmente, que queda marcado en su memoria para, digamos, para siempre, ¿no? Este caso que vamos a contar ocurrió en 1986 y aún hoy en día, hace muy poquito pudimos hablar con él y lo recuerda perfectamente con todos los detalles. Pues si te parece, vamos a escuchar ese testimonio y continuamos. Allá las serían las 4 de la mañana aproximadamente, esto, como llevamos como dos platos así de eso, y pero grande, y yo creo que nos quedaba la cabina y nos sacásemos, mi mujer y yo, nos sacásemos la cabeza y nos por debajo de así porque creíamos que nos pegaba. Pero como mi mujer eso dice, sobre todo no digas nada a nadie que se nos reirán. Eso en el año 80 y tantos, 86, 87, por ahí sería. Ah, sí, primavera, sí. Y venía, por ejemplo, lo que fuera, venía como, por ejemplo, como si hubiera eso de los cuarteles de San Gregorio, digamos que entre una distancia grande, y cagándose en Navarra. Yo iba con el camión por la carretera, y venía, y vino, así, y cada vez, de frente, no, de cruzado. Y al pasar, pasó justo por el camión. Ahora el ruido ya no lo sé, porque el ruido, como en el ruido cuando en el susto que nos peguemos, fue muy grande. De la resta, que si no, no estábamos con algún trompazo por ahí, no me dio tiempo ni a frenar. Carlos, tú en todos estos años investigando, ¿te has encontrado a alguien que le haya ocurrido más de una vez? Sí, por supuesto, es mucho más frecuente de lo que parece. Hay personas que conocen este fenómeno, se interesan por este fenómeno por primera vez con un primer encuentro. Igual no le dan la suficiente trascendencia, queda guardado en su memoria y luego le vuelve a ocurrir en otras circunstancias o en otro lugar, y hay muchísimos, un alto porcentaje de los testigos de fenómenos ovni vuelven a reincidir, pero sí. No, o sea que el fenómeno vuelve a reincidir en sus vidas, ¿no? Vuelven a ser protagonistas de otro encuentro con estos objetos. ¿Y tú qué crees? ¿Que son encuentros casuales o quieren algo de esos testigos? ¿Por alguna característica que ellos tengan o algo que ellos, no sé, que hayan visto en ellos? Hombre, a la primera parte de la pregunta te digo que no suelen ser casuales. Por eso a mí, aunque la palabra generalizada se llama fenómeno ovni, fenómeno suena a fenómeno atmosférico, a fenómeno sí. Natural, pero más que un fenómeno es un, digamos que tiene un comportamiento inteligente, y te podría contar decenas de casos donde hay unos indicios, unas pautas que indican que los avistamientos son muy premeditados por parte de esa inteligencia que está detrás de los ovnis. Es decir, podrían pasar por otro camino, pero pasan por donde pasa el testigo, a propósito. Podrían sobrevolar el cielo sin que nadie los viese, pero se asoman a un lugar donde es visible detrás de una ventana donde estaba el testigo. Es decir, no es casual, no te voy a decir en todos los casos, mentiría si diría eso, pero en una gran mayoría de los casos, de los sucesos, los avistamientos de ovnis, el avistamiento, digamos, tiene un componente inteligente que hace que ese componente inteligente no es casualidad, es decir, aparecen delante de la vista de los testigos premeditadamente. Pero ¿por qué? Porque esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que todos... Es que antes que esa pregunta, que nos gustaría contestar a todos con contundencia, claro. Por supuesto, ¿no? Nos gustaría saberlo a todos, antes que eso teníamos que saber qué son los ovnis, ¿no? ¿Qué son los ovnis en realidad? La gran pregunta. Y una vez que sepamos qué son los ovnis, podríamos saber qué quieren, ¿no? O sea, ¿por qué están ahí? Porque pueden ser... incluso prototipos militares, ¿no? En algún caso sí, podría ser, claro, por supuesto. Hay los prototipos militares, alguna vez, y hay casos documentados, se prueban en escenarios civiles donde la gente podría verlos en una cosa, pero no suelen tener ese comportamiento que hablábamos hace un momento. No es ese comportamiento inteligente de saber dónde va a estar el testigo para aparecerse y hacer esa puesta en escena. Yo ya aventuro esta es mi hipótesis, ¿no? O sea, el fenómeno ovni tiene una puesta en escena para que el testigo la vea. ¿Cuál es la intención final? Eso ya me gustaría saberlo. A ti y a todos, ¿no? Bueno, nos has traído otro testimonio en un punto geográfico alejado del anterior. ¿Qué nos cuenta el testigo? Pues esto ocurrió en 2001, 2002, perdón, en el donde está el túnel de La Canda, en Zamora, entrando a Galicia. Eran dos empresarios que volvían de Madrid al atravesar el túnel de La Canda en dirección a Galicia. Pues a la salida ven un objeto enorme que tenía una especie de tubos de luces en tres colores, azules y rojos, creo recordar, que incluso realiza un movimiento apuntando hacia ellos, ¿no? Apuntando esos tubos de luz hacia el coche por donde circulaban, un todoterreno. Así como el objeto, pues se quedó así a una distancia de unos 10 metros del vehículo, y luego se marchó estrepitosamente, ¿no? Una velocidad que los testigos decían que era prácticamente imposible, sorprendente, ¿no? Cuanto menos. El objeto también era redondo en este caso, también era de gran tamaño y tenía esta particularidad de los tubos de luz de varios colores, ¿no? Hay otros casos similares donde se aparecen un fenómeno de estas características, pero insisto, yo me atrevo a decir de que la forma muchas veces o la apariencia con la que se presentan este tipo de fenómenos a los testigos no siempre es lo que pueda sugerir una nave extraterrestre, ¿no? Que es la hipótesis, sí, que siempre se baraja a la hora de hablar de ovnis. Llega a una velocidad descomunal. Ves un algo blanco, una especie de blanco. Pero a la velocidad que baja, porque estaba un poco más lejos, nosotros nos fuimos acercando. Y cuando lo observé bien es cuando se giró hacia mí. Entonces fue cuando vi los tonos, porque me quedé muy centrado y me concentré mucho en ver cómo era. O sea, le hago una foto y la veo ahora. Lo fotografié visualmente por todos los lados. Sí, sí, sí. Lo vi por un lado, por otro, a ver si le miraba al techo, a ver cómo era el techo, a ver cómo tenía la cúpula, no veías nada. Y el fondo, tampoco se lo quería ver y no lo veía, le veía un fondo hacia arriba, porque aquello iluminaba algo. Y por encima, en el medio, entre los FAM, en la distancia de focos, porque solo tenía focos por fuera, o sea, hacía una circunferencia grande de focos. Era totalmente redondo. A mí me dio la impresión de que era un redondo perfecto. Sí, hacia arriba un pelín. Que tenía, en vez de ser el fondo plano completo, hacía un pelín. Columnas cilíndricas perfectas. También cilindros de luces. Para mí era como si se posaran en el suelo. Como que chocaban en el suelo. Algo curiosísimo, alucinante. Y ver una luz de tres colores así, de tres intensidades. Un azul muy celeste. Un azul celeste, o sea, un azul claro, celeste y un blanco. Carlos, curioso este caso, y al igual que en el otro, que en el anterior, comentabas que el objeto era redondo, ¿no? Pero existen más tipos de objetos, o sea, más formas. Sí, sí, hablábamos de que los dos casos anteriores, digamos, que podíamos presuponer que aquello era una nave, ¿no? Que aquello era, digamos, un aparato volador con tecnología, pero existen otros casos donde eso no está tan claro, es decir, hay fenómenos extraños o formas extrañas que rompen con la aerodinámica o con las ideas que tenemos de un aparato volador y realmente son sorprendentes porque te hacen replantear si realmente estamos hablando de aeronaves o si estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, o hablamos de un tema más amplio, ¿no? Que en el que esas aeronaves podrían ser una de las formas de en que se manifiestan estos objetos. ¿Tú cuál es tu teoría? Como si fuesen objetos volantes, pero de otro planeta, que vienen como comúnmente venimos todos volando, o crees esa teoría de que hay una puerta dimensional y que la cruzan. Vamos a ver, hay para que vengan de otros planetas hay un problema astronómico bastante, bastante importante, ¿no? Es decir, lo que sí tengo claro es que si son seres de otros planetas, no vienen aquí, aterrizan, cogen dos lechugas y se van, ¿no? No, desde luego. Si vienen de otros planetas, ya están aquí, ¿no? O sea, porque el viaje espacial son distancias muy largas. Y no van a venir para pasearse delante de un testigo en una carretera solitaria, ¿no? Y algo que, como apuntaba al principio, para mí no es casualidad, ¿no? Sino que se presentan con una premeditación o por lo menos crean el escenario o crean la situación, ¿no? Donde se presentan. Si realmente son extraterrestres, algo que no lo tengo del todo claro, están aquí. Entonces incluso, apuntaría a una hipótesis de yo, que... Yo te voy a contar, Carlos, un caso que me contó mi hijo hoy. Y me dice que hace unas noches, cuando pasó el cometa, él quería verlo. Había visto en las noticias que iba a pasar un cometa y él quería verlo. Y bueno, que se puso ahí en la terraza de casa, estaba mirando hacia el cielo y que vio algo triangular con dos luces, una azul y una roja. Y yo le dije, bueno, a ver, que a lo mejor son aviones, ¿no? Que dan la vuelta por allí para aterrizar en el aeropuerto de Vigo. Pero él me dijo no, porque se pusieron a jugar con las luces conmigo. porque él tiene un foco de estos de infrarrojo, de esto, de niño, y se ponía a jugar con ellos. Y según él, le iban contestando. A ver, esto me lo cuenta un niño, pero ¿les cuesta a los testigos contarlo? Por supuesto, hoy en día mucho más que antes. Hay mucho más testimonios recogidos de casos de los años 70, 80, que fue la época quizá de esplendor del fenómeno OVNI, pero a partir de entonces, no sé, yo lo atribuyo a la ridiculización que se hizo de los testigos en muchísimos medios de comunicación, a la banalización del tema, es decir, traían personas que igual no estaban en todos sus cabales y contaban historias rocambolescas, con lo cual en los programas de gran audiencia, con lo cual supuso todo un desprestigio a las personas que habían visto este tipo de fenómenos y que les hace echarse para atrás. O sea, yo si veo a un tipo diciendo que en otra vida fui estuve con Michael Jackson en Marte haciendo mandos a distancia, ¿no? En una fábrica de mandos a distancia. Claro, y alguien que ve un ovni, digo, bueno, yo no lo voy a contar y que me traten como este señor, ¿no? Claro. Entonces, sí que hoy en día es mucho más difícil que una persona te cuente una experiencia de este tipo, pero más que nada por el miedo al ridículo, ¿no? El caso es que estos testimonios existen, estas personas que de algún modo fueron valientes y lo contaron, incluso existen casos en los que hablan de haberse comunicado telepáticamente con los que vuelan en esas naves. Bueno, no solo telepáticamente, sino físicamente con las luces, como mencionabas sí. antes, pues tu hijo pues es un niño, pero hay pilotos, y podemos traer un día aquí el testimonio de ellos, hay pilotos de aviones comerciales que han hecho eso, que han hecho con las luces del avión una especie de comunicación con un objeto volante y no identificado que tenían delante, y que les han hecho una serie de preguntas, las preguntas eran a viva voz, no eran, y las respuestas sí eran con unas señales luminosas. Recuerdo, por ejemplo, el más famoso es el caso del comandante Lorenzo, que tuvo un ovni a pocos metros de distancia del morro de su avión y mantuvo una conversación, entre comillas, con el objeto donde sí se le hacía una serie de preguntas y con señales luminosas pues aparentemente el ovni contestaba. Pues tendrás que hablarnos de eso, de ese tipo de contactos. Carlos, vamos ya a finalizar, pero antes nos traes otro caso, bueno, dos casos me comentabas, sí. Y además que ocurrieron aquí, ¿no? En Tui. Sí, concretamente los dos que traemos hoy ocurrieron en la carretera que va de Tui a Gondomar, es decir, a la altura, y los dos además a la altura de Randufe, ¿no? Del lugar de Randufe. Pues uno de ellos, los dos además ocurrieron en la misma fecha, en junio del 1997, y tienen, sobre todo el primero que traemos, tiene las características de eso que hablábamos antes, de que el fenómeno OVNI, que no aparenta ser un aparato volador convencional, ¿no? En este caso, Pablo circulaba por esa carretera en dirección a Gondomar, sobre el kilómetro 5, y en una recta pues vio que algo sobre su coche lo estaba acompañando en el movimiento. Ese algo no era un objeto convencional, sino él lo decía como una manta o como una alfombra, porque incluso oscilaba. No era un aparato físico que dijera, bueno, un aparato de chapa, ¿no? Digamos, claro. que volaba, sino que era como una especie de alfombra, ¿no? o de manta que oscilaba. Hasta en un momento él pensó que era algún reflejo que estaba viendo en el parabrisas de su coche, porque él aceleraba o disminuía la velocidad y eso lo acompañaba. Pero cuando llegó la primera curva, el objeto en cuestión pues siguió recto mientras él pues seguía su camino en dirección a la carretera. Pues si te parece, vamos a escuchar su testimonio. Escuchamos. Thank you. coche de esa posición, el coche, o sea, yo lo vi a cierta altura, no sé a qué altura estaba ni nada, estaba cerca, y era como una mano, o sea, te lo juro, era una cosa rectangular así y que ondeaba, o sea, hacía ondas, así. Y claro, yo cuando lo vi, dije, no, si es el reflejo del coche, no, pero, o sea, paré y la cosa también se paró, y estuve por salir del coche, pues, me tenía aquí arriba, no me imagino, y me quedé viendo la tal y después arranqué, y lo descubrí, eso fue cuando, después vi la curva, cuando me fija la curva, esa cosa sigue. No, ¿no sabes calcular cuánto, qué altura podría estar? ¿O? A pocos metros. Pocos metros. Bastante, pero visto desde abajo, o sea, ya, si es un avión, visto desde abajo es lo mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Pero que ondeaba. ¿Y se movía o lo veías mover sí, esas sí, cosas? Se movía perfectamente. Yo, de hecho, paré el coche y hacía lo mismo, ¿entiendes? O sea, ondeaba y tal. Yo estuve por salir del coche, pero los tenía aquí arriba. No, me imagino. Paso. Y después eso. ¿Qué era así? ¿Qué color era? ¿Negro? Era como un color gris oscuro. Carlos, ¿cuál es el otro testimonio que también ocurrió aquí? El otro testimonio también ocurrió muy cerca de allí, apenas un kilómetro, y Cristina Besada iba en dirección opuesta, es decir, venía desde Gondomar hacia Tui, y en un hueco del camino, en una depresión de la carretera justo a su derecha, pues vio una luz muy muy intensa, ¿no? Como si estuviese posada en ese barranco que hay ahí junto a la carretera, pues las luces hacían, ella lo comparaba como cuando ves una fiesta de lejos. Sí. Es decir, se veían unos haces de luz que salían de ahí abajo y no le dio más importancia porque creyó que aquello era una fiesta, pero claro, en el lugar donde está, que es un lugar inaccesible, no hay ni fiesta, ni hay espacio donde montar un proyector de luz, ni siquiera donde llevar una motocicleta, ¿no? Es decir, donde salía esa luz, que fuimos al lugar, concretamente al lugar donde ella dice que vio esta extraña luz, pues no hay forma de acceder, ni forma de que hubiese nada ahí. No es un caso, no, quizá no tiene la envergadura ni la importancia de los casos que hemos contado antes, pero estos dos últimos sí que muestran lo que te decía al principio. No todos son objetos de chapa que podamos comparar con una aeronave, ¿no? Hay dentro del fenómeno OVNI hay otros fenómenos, otras formas de presentarse que no son la de una aeronave de chapa. Un día tendremos que hablar sobre eso también, ¿eh? Pues cuando quieras. Carlos, curiosos estos casos, estos testimonios. Yo tengo que decirte que me debes otra visita aquí al despertar para hablarme sobre un caso que me contaste el otro día y quiero que lo compartas con todos, que es de unos militares en Argentina. Sí, un caso donde hay pilotos militares, pilotos civiles, personal de la torre de control. Hablamos del caso Bariloche, ¿no? Donde un objeto acompañó en un pseudo aterrizaje a un avión comercial y fue visto por otros aviones militares y por personal de la torre de control. Tenemos los testimonios recogidos de estos dos casos, así como las conversaciones de la torre de control que bueno, cuando quieras traemos aquí al despertar. Pues hablaremos de ese tema porque además es uno de los temas que más me apasionan. Bueno, vamos a ir cambiando de tema porque también está aquí con nosotros Raúl González. Buenas noches, Raúl. Buenas noches. Estás escuchando El Despertar del Cementerio. Bueno, tenemos que pediros disculpas porque por lo visto hemos tenido de todo. Nos está pasando absolutamente de todo. Y es que Eso es lo que ocurre en los estudios cuando bajamos un poquito la luz, cuando nos encontramos en la hora bruja, en una tierra que ya está llena de leyendas que nos hablan de brujas, de espíritus, de fantasmas. Así que disculparnos, es la primera vez que nos ponemos así tan serios a la hora de hacer el despertar del cementerio. Queremos hacerlo lo mejor posible. Eso, disculpas. Son las 12:47 ya del sábado, día 24, y continuamos porque tenemos ahí un comentario, Marita, que nos deja Carlos Alvareda. Carlos Alvareda dice: yo sigo creyendo en la procedencia, sino extraterrestre de otras dimensiones o multiversos. Seguimos con los temas que traemos esta noche, pero antes me gustaría dejar una pregunta para todos los que estáis ahí y todos los que no os habéis atrevido a dejar un comentario respecto al tema que nos traía esta noche Carlos Gabriel Fernández. La pregunta es: ¿los avistamientos OVNI son casuales o provocados? Ahí os queda. Vamos a escuchar una cuña y continuamos con nuestro siguiente tema. ¿Quieres formar parte de nuestro equipo? Envíanos un email: info@eldespertardelcementerio.com. Raúl, me comentabas fuera de antena un caso ocurrido en Brasil que en su día se relacionó con este tipo de fenomenología. Pues sí, el extraño e impactante caso de João Prestes, un suceso que conmocionó a toda una comunidad e incluso llegó a costarle la vida a este campesino brasileño. Fíjate, el caso de João Prestes ocurrió en 1940 en una recóndita zona de Brasil, cerca de la localidad de Araçariguama, en el estado de São Paulo. Esta es una zona en la que todavía hoy se sigue hablando de apariciones de extrañas criaturas, como una especie de lagarto volador o de las famosas Maes do Ouro, que serían las Madres del Oro, que serían pues una especie de esferas voladoras y brillantes, esferas que han sido relacionadas también y muy seriamente con el fenómeno OVNI. Bueno, pues este suceso comenzó el 4 de marzo de 1946, cuando este hombre, João Prestes, había estado pescando en compañía de un amigo suyo en el río Tietê, que era un río muy, muy cerca de su casa. Y bueno, pues cuando le dio la hora, pues se dispuso a regresar, como normalmente hacía. Llegó a su casa y se dispuso a preparar la lumbre, el fuego, para cocinar el pescado que había traído. Y acto seguido se fue a dar un baño. Pero lo realmente aterrador fue lo que le sucedió después, porque al salir de la ducha, aún dentro de su propia casa, se encontró con una luz muy brillante, de color amarillo, y que se movía por toda la estancia. A partir de ese momento, João sintió pues, que todo el cuerpo le ardía, que le quemaba por dentro, y al verse en un espejo que tenía a su lado, pues pudo percibir horrorizado que realmente tenía manchas en el cuerpo, que realmente estaba quemado. Entonces, presa del pánico, escapó lo más rápido posible de allí y se dirigió al pueblo de Araçariguama para pedir auxilio. Y cuando llegó a este pueblo, pues entró en casa de su hermana, que vivía allí en el centro de Araçariguama. Entonces es cuando João le contó pues, lo que había ocurrido y cómo sentía que se estaba abrasando por dentro. Entonces, pues en un momento se acostó en la cama y empezó a temblar y a tener sudores. Sentía que su cuerpo estaba prácticamente quemado, pero curiosamente ni el pelo ni partes que estaban cubiertas de ropa habían sufrido daños. Él solo llevaba una especie de pantalón corto o bermudas cuando le sucedió esto, cuando sufrió este extraño ataque. Y curiosamente esa parte de las piernas no se quemaron. Poco después, João comenzó a convulsionar y a sentir el dolor tan terrible de las graves quemaduras que padecía, y casi a punto de desfallecer, fue cuando le contó lo sucedido a un familiar que se encontraba allí con él. Pero hay una parte en este misterio, Eduardo, que Joao también contó a su familiar y que no había contado antes, porque meses antes Joao ya había sido víctima de otro suceso muy parecido cuando se dedicaba al transporte de animales. Un día que se dirigía con 20 o 30 mulas a otra aldea, pues al final de la tarde vio una especie de bola de luz que comenzó a girar en torno a él y a punto estuvo de tirarlo de la mula en la cual él iba montado. Pero Joao no contó antes esa experiencia. ¿Por qué no lo hizo? Desde luego, este es un caso muy difícil de resolver, incluso hoy en día. Claro, las personas muy escépticas podrían hablar de leyenda, sí, pero el caso es que hubo informes médicos que certificaron la muerte de este hombre, de Joao Prestes, e incluso parece ser que se abrió una investigación, pero lo cierto es que esos resultados, si los hubo alguna vez, no pudieron ser encontrados. Por eso no se sabe qué le pudo haber pasado realmente a este hombre. Fíjate, lo más parecido a las quemaduras que sufrió, pues son los síntomas relacionados con la exposición y la radiación nuclear o atómica, pero todo son hipótesis y conjeturas. Raúl, ¿podría explicar la radiación nuclear o atómica, como dices, este suceso concretamente? Bueno, sin duda. El caso es qué tipo de radiación y cuál es la procedencia de esta energía. Fíjate, Eduardo, que existe un compendio de casos de esta naturaleza elaborado por la NASA, en los que las víctimas sufrieron la irradiación de fuentes de energía desconocidas. O sea que la NASA es perfectamente conocedora de estos fenómenos y archiva decenas de casos de esa naturaleza para encontrar respuesta. Pero, ¿con qué fin estudia la NASA este fenómeno? Un organismo espacial investigado sobre algo que aparentemente tendría que estudiar los físicos nucleares o los ingenieros eléctricos, nos da ciertas pistas de que la orientación de las investigaciones van por otro camino, toman otros tintes más cósmicos o tocan a otros mundos, en definitiva. Desde luego que sí, pero es que el objetivo principal de este catálogo de casos de la NASA es estudiar precisamente los efectos fisiológicos en el cuerpo humano en personas que han vivido el fenómeno OVNI muy de cerca. Por lo que las teorías que se barajan para explicar estos casos estarían focalizadas en este fenómeno OVNI. El caso de Joao Prestes se nos ha presentado como el resultado de energías demoníacas y diabólicas, o como un fenómeno físico inexplicable, pero lo cierto es que nada se sabe realmente. Quizás la respuesta no la tengamos a nuestro alrededor, ni esté alojada en nuestras propias supersticiones. Quizás existen muchos universos, pero todos estén dentro del mismo. O quizás sí debamos ver hacia el cielo, más allá de las estrellas, para poder arrojar algo de luz sobre este caso tan estremecedor. Desde luego que sí. Quizá la respuesta esté en la existencia de vida en otros planetas. Pero este caso de Joao Prestes, ¿no se podría relacionar también con el fenómeno de la combustión espontánea de alguna manera? Porque parece que puede tener en común algunos detalles o parece recordar a algún caso relacionado con la combustión espontánea. Bueno, en realidad, como decía, el caso de Joao Prestes se ha relacionado muy seriamente con el fenómeno OVNI, pero bien podríamos relacionarlo también con la existencia o experimentación de armas de rayos dirigidos. ¿Por qué no? Podría ser, aunque sí es cierto que el de Joao Prestes puede tener ciertas semejanzas con algún caso diagnosticado de combustión espontánea, como por ejemplo el caso de los misteriosos fuegos de Laroya, en la provincia de Almería, donde se dieron una serie de combustiones espontáneas en el año 1945 y donde la primera persona que los sufrió, que fue una niña, la niña María, afirmaba que se despertó envuelta en llamas después de haber visto una extraña bola de luz que entró por la ventana de su habitación. Entonces, comprobamos que sí, puede tener algo en común, porque Joao también había visto una extraña bola de luz. Pero vemos también diferencias notables, ya que en el caso de Prestes, la fuente de calor parecía provenir de la propia bola de luz, y en los casos de combustión espontánea con víctimas mortales o en objetos inanimados, lo que se dice es que la fuente de calor provenía del interior de las víctimas o surgía de repente. Quizás aquí tengamos el punto de inflexión o la diferencia de fenómenos. Pero además es que la combustión espontánea es una fenomenología envuelta en una extraña casuística, porque no es un fenómeno único, como comprobarás. Además, es un fenómeno totalmente impredecible. Fuegos de San Telmo, candil de difuntos o llamas del diablo. Estos son algunos de los nombres que el hombre ha utilizado a lo largo de la historia para calificar un fenómeno sorprendente y aterrador, un misterio que hoy conocemos como combustión espontánea. ¿Qué es la combustión humana espontánea y en qué términos podemos definirla? ¿Acaso existe una energía desconocida que repentinamente pueda convertir a las personas y los objetos en cenizas, Raúl? Bueno, en principio se trataría de fenómenos raros y excepcionales que suelen ocurrir en sitios cerrados, siempre según los casos documentados, claro. Y además, fíjate que la víctima suele encontrarse sola en el momento de la combustión. Y es extrañísimo porque, de hecho, en muchas de las fotografías clásicas de los archivos forenses siempre aparece un gran agujero en el suelo o en algún mueble donde incida la combustión, como en sofás o colchones, y además pueden verse también gran cantidad de cenizas e incluso los restos de la persona que ha sufrido este fenómeno. Lo que vemos generalmente es la parte inferior de las piernas con los pies y, fíjate, hasta el calzado que llevaba puesto en ese momento. Pero hay que decir también que, curiosamente, la combustión espontánea no afecta ni al inmueble ni a otros objetos que estén alrededor de la persona, como si el fenómeno se focalizase solo en la víctima, o incluso podríamos especular con que es la propia víctima la que genera el fenómeno. Entonces, ¿existe un perfil concreto de personas propensas a padecer esto? ¿Hay unas causas claras que lo expliquen? Bueno, la verdad es que no existen causas aparentemente claras, pero sí que hay unas pautas comunes en muchos de estos casos. Y es que la combustión humana espontánea parece darse más en mujeres que en hombres. Y además las víctimas suelen ser obesas, de avanzada edad y con algún tipo de enfermedad crónica. Y fíjate también qué curioso que las estadísticas sugieren que estos episodios les ocurren a personas solitarias, depresivas o incapacitadas. Por lo tanto, vemos que aquí tenemos ya algunos factores para elaborar un patrón, pero nada más lejos de la realidad. El fenómeno de la combustión espontánea no es nuevo. Se conoce desde hace muchos años e incluso se daba en tiempos en los que no existía la corriente eléctrica en las casas, por lo que podemos descartar, por lo tanto, la influencia de corrientes eléctricas. Sí, desde luego, o por lo menos la corriente eléctrica artificial, porque sí es posible que en algunos de estos casos pudiese influir alguna corriente eléctrica natural, como la de un rayo, por ejemplo. Pero lo curioso es que, como decía antes, las únicas partes afectadas son los cuerpos de las víctimas y los objetos inmediatamente pegados a la persona. Entonces, un rayo provocado por una tormenta pues no podría explicar este suceso. Es un rayo eléctrico, necesariamente tendría que dejar algún tipo de marca de entrada y de salida, necesariamente. Y sí, ciertamente, como bien decías, la combustión espontánea se conoce desde hace años. De hecho, hay constancia histórica de episodios de este tipo, al menos desde la década de 1730, con un caso que le sucedió a una condesa italiana, a la condesa Cornelia Bandi, a las afueras de Verona. Fíjate, según los registros médicos, esta condesa fue la primera persona en convertirse en cenizas sin motivo ni explicación aparente. Los sirvientes de esta condesa, que fueron los primeros que pudieron entrar en la habitación, manifestaron a las autoridades que las extremidades de esta persona habían quedado totalmente intactas, así como también las sábanas y las ropas lujosas, nos imaginamos, que rodeaban al cadáver. Pero el cuerpo se había desintegrado por completo y los huesos estaban totalmente pulverizados. ¿Qué clase de energía puede ser tan selectiva con un cuerpo? Es muy extraño porque para que un cuerpo se queme hasta esas condiciones, no habiendo ningún aparato eléctrico que pudiera dar lugar a una desintegración semejante, ¿cómo lo podemos explicar o cómo lo explicamos? Pues francamente no podemos, Eduardo. Pero fíjate que en 1841, en el boletín oficial de los médicos de Londres, de los médicos londinenses, pues ya los especialistas hablaban de que ese misterioso fuego alcanzaba los 1600 grados centígrados. Claro, Esto lo sabían porque hicieron experimentos para saber a qué temperatura se pulverizaban los huesos humanos. Y este fue el resultado. 1600 grados centígrados. Totalmente brutal. Brutal. Y que tenemos que decir que a día de hoy no se conoce ningún tipo de energía de origen natural que pueda alcanzar esas temperaturas y que sea tan selectiva, mucho menos 1800 grados. Desde luego. Comentabas antes que, inexplicablemente, parte de las extremidades de las víctimas no se desintegraban en la combustión, como el resto del cuerpo. Esto indica que no hay muchas variaciones en la casuística de este fenómeno, ¿verdad? Pues la verdad es que los detalles muchas veces son verdaderamente relevantes. Comparemos, por ejemplo, si te parece, dos casos. Dos casos que se desenvuelven en épocas diferentes, donde las personas perjudicadas pertenecen a diferentes clases sociales y lo único que tienen en común, aparentemente, es que viven en el mismo país, en Estados Unidos. Pero relatando ambos casos, verás cómo en su experiencia hay más similitudes. Fíjate, el primer caso ocurrió en 1966 en Pensilvania y la víctima fue un médico, el doctor Irving Bentley. Verdaderamente, en este caso, las imágenes hablan por sí solas. Había un gran boquete en el suelo y sobre él las cenizas del fallecido, de este doctor, y de su cuerpo solo quedaban los restos de una pierna con el zueco de médico que llevaba puesto en ese momento. Esto es muy gráfico, ¿no? Muy gráfico, Raúl. Bueno, pues paradójicamente con anterioridad, concretamente 15 años antes en Florida, también en los Estados Unidos, pues ocurrió un caso bastante parecido, cuando una señora de 67 años, Mary Reser, fue encontrada en su domicilio totalmente carbonizada y lo único que quedó, otra vez, fue un montón de cenizas sobre un gran boquete en el sofá en el que estaba sentada esta señora, que curiosamente tampoco sufrió más daños y además quedó también una pierna con el calzado que llevaba puesto en ese momento, porque el resto del cuerpo se había desintegrado por completo. Y aquí viene lo fuerte. Casi por completo, a excepción de la cabeza, que aparecía totalmente reducida y con un tamaño que no rebasaba el de una pelota de tenis. Raúl, ¿y qué extraña energía puede provocar este resultado tan dantesco? ¿Y qué explicación le podríamos dar a pues, todo esto? No es fácil, Eduardo. La radiación nuclear o atómica podría explicar las graves quemaduras que padecieron las víctimas de las que estamos hablando esta noche, pero yo francamente no creo que estas personas tuviesen un reactor nuclear en su casa, ni que una reacción atómica se concentrase en su cuerpo. O sí, pero de hecho no creo siquiera que tuviesen microondas. Pero es cierto que existen algunos fenómenos físicos corporales que podrían explicar la combustión de un cuerpo humano. Pero claro, nunca en el grado que comprobamos en estos casos. Entonces, este es el gran misterio que rodea a este fenómeno. Entonces, ¿me estás diciendo que existen posibles explicaciones a lo que me estás contando? Pues sí, desde luego. En el cuerpo humano existe una fuente calorífica importante que puede entrar en combustión. Este es el tejido adiposo, la grasa del cuerpo. Y cuando hay una fuente externa de calor, pues puede poner en marcha ese mecanismo de combustión, aunque de una manera muy, muy lenta. Este fenómeno se puede apreciar en algunos cadáveres porque aparece post-mortem. Aparece una combustión significativa porque hay un agente externo que así lo produce, pero la cuestión en los casos que estamos analizando es que no había una fuente de calor externa. Lo que se dice es que la fuente de calor estaba en el interior. Y claro, los cadáveres que presentan esta combustión del tejido adiposo pues son cadáveres que habían sufrido una intoxicación por monóxido de carbono o hubo un agente externo calorífico. Entonces, en esos casos, la persona pues queda agarrotada, es incapaz de moverse y aparece entonces el fenómeno de la combustión del tejido adiposo por este calor. Pero este fenómeno, Eduardo, está lejos del concepto de combustión espontánea según se entiende comúnmente. Bueno, en un momento charlaremos también sobre los llamados fuegos fatuos, pero ¿puedes contar algún caso que en nuestro país esté relacionado con la combustión espontánea? Pues sí, existen varios. Voy a contarte, si te parece, uno que además ocurrió aquí, en nuestra comunidad. Además decir que este caso pues fue seguido muy de cerca por nuestro querido amigo Miguel Pedrero. Miguel Pedrero, ese gran y admirado amigo que tenemos nosotros aquí en el programa, que te voy a decir, te voy a contar un pequeño detalle. Aquí en este sitio donde estamos ahora mismo, hace 2 años lo entrevisté yo hablando de la física cuántica. Que menudo temazo. Bueno, ¿cómo tiene lugar ese caso y qué es lo que nos cuenta Miguel Pedrero? Bien, pues este caso tuvo lugar en el año 1996 en la localidad de Sillobre, en la provincia de Coruña. Y todo comienza el día 26 de abril de ese año, cuando una vecina del pueblo, María Jesús, se encontraba en el cobertizo de su casa realizando unas labores domésticas o algún tipo de labor agrícola, ¿no? En un momento observó cómo salía un humo muy negro de un montón de paja seca y acto seguido se produjo un fuego que incendió todo el cobertizo. Claro, María Jesús salió a toda prisa para pedir auxilio a sus vecinos y poder apagar así el incendio y limpiar la zona. Pero lo realmente extraño es que cuando estaban realizando esas labores de limpieza, de repente comenzaron a producirse incendios en los lugares más inverosímiles que nos podamos imaginar, Eduardo. Por ejemplo, en un saco de pienso, en las paredes, en las columnas y también en las cañerías y tuberías de agua. Esto es extrañísimo. Estos incendios continuaron en los días posteriores. Entonces, María Jesús y sus vecinos, ya un poquito cansados y también un poquito temerosos, decidieron denunciarlo en la Guardia Civil y llamar a los bomberos. Los primeros en abrir la investigación fue la Guardia Civil e incluso varios agentes de la Benemérita fueron testigos de estos incendios. Los vieron cuando estaban de vigilancia en el cobertizo de esta señora y certificaron que no habían podido ser provocados por nadie. Poco después, también se presentaron para investigar varios técnicos de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galiza y de la Delegación del Ministerio de Medio Ambiente de Coruña, pero la realidad es que no pudieron encontrar nada y poco a poco aquellos fuegos fueron remitiendo hasta que desaparecieron de la misma manera que habían aparecido, sin explicación alguna. Nos va a hablar Carlos de un caso que él cubrió. Sí, además un caso con ciertas similitudes con el que hemos contado, que como decíamos cubrió también nuestro compañero y gran amigo Miguel Pedrero, pero que bueno, que cuenta con sus pinceladas particulares también. Pues vamos a escuchar una pequeña cuña y continuamos. Todos los viernes escucha El Despertar del Cementerio, un programa donde el misterio se trata de una manera diferente. Carlos, tú cubriste un caso de combustión espontánea. Sí, esto ocurrió en la primera semana de junio de 1976 en dos aldeas de Galicia, concretamente en Outeiro y Nogallans, en el ayuntamiento de Trazo. Fue una combustión espontánea, pero de objetos, es decir, lo que ardía espontáneamente eran leña, paja, objetos que se encontraban fuera de las casas. Y ocurría esto espontáneamente, es decir, sin que nadie encendiera ningún fuego ni avivara nada. Esto ocurrió durante varias semanas y cesó inexplicablemente, pero afectó a muchísimas casas de estas dos aldeas. E incluso la Guardia Civil estuvo investigando y en presencia de la Guardia Civil ocurrió en alguna ocasión estas combustiones espontáneas de diferentes objetos que se encontraban en las casas de estas aldeas. Nos lo contaba Andrés Otero, que fue una de las personas que se encargaba de ir con la cisterna a ayudar a apagar estos fuegos espontáneos. Como adelantaba antes, queremos hablar esta noche también de los llamados fuegos fatuos, llamaradas que salían en ocasiones de las tumbas en los cementerios y que aterrorizaban a cualquiera que los observase. ¿Cuál es el mito que rodea este misterio y qué explicación se le podría dar, si es que la tiene, Raúl? Sí, este fenómeno se conoce también desde hace muchos años y no se circunscribe solamente a llamas que salían de las tumbas, sino que también salen de los lagos y de los ríos. Por eso se creó todo un elenco de leyendas referidas a que esas llamas eran los fuegos del infierno o las almas en el purgatorio. Y aunque en el caso de las tumbas se da por buena la explicación física del fenómeno, todavía hay casos en los que cuesta mucho sostener estas teorías y realmente casi hay que meterlas con calzador, ¿no? Mira, cuando yo era pequeño, mi madre, que es de Trás-os-Montes, una zona interior de Portugal, que antes estaba muy deprimida social y económicamente, en la cual, imagínate, Eduardo, la superstición y la brujería estaban al orden del día. Bueno, pues me contaba que de vez en cuando la aldea se conmocionaba al correrse la voz de que en el cementerio estaban pasando cosas raras y que el demonio andaba cerca porque de algunas tumbas salían unas llamas aterradoras. Y a mi madre incluso le decían que no se le ocurriese pasar de noche por delante del cementerio. Y claro, este recuerdo la acompañó durante muchos años. Hasta que un día, hablando, pues le comenté que sí, que efectivamente, seguro que fue verdad, que de las tumbas salía fuego, pero que yo pensaba que eso podía tener una explicación. Entonces le conté cuál creía yo que era la explicación a este fenómeno de las tumbas, porque la explicación de algunas llamas en lagos, ríos y pantanos, pues francamente no la tiene nadie. Y entonces fíjate que a partir de ese momento mi madre se dio cuenta de que lo que le habían contado era totalmente cierto, pero que también había mucho de desconocimiento en esos tiempos. Desde luego, ese es el gran misterio de la vida, ya que parece ser que toda leyenda tiene su parte de realidad y la realidad muchas veces está oculta tras una leyenda maravillosa. Bueno, ¿tú cuál crees que puede ser la explicación de este fenómeno, Raúl? Bueno, yo creo que, lógicamente, al fallecer una persona, en el proceso de putrefacción del cuerpo humano, pues se expulsan ciertos gases. Gases que está demostrado que existen como el metano y que denominaron ya algunos en su día como éter ígneo. Y que se incendian o combustionan al entrar en contacto con ciertos elementos o partículas del aire. Esto realmente puede suceder. Pensemos que hace años, aunque no tantos como pueda parecer, las personas cuando fallecían eran enterradas directamente en la tierra. En su ataúd, sí, pero en la tierra. No había los nichos cerrados que hay hoy, entonces esos gases de putrefacción se filtrarían por la tierra, saliendo a la superficie y combustionando con las sustancias del aire. Claro, esto hoy no pasa porque los nichos, como bien sabes, son de hormigón y están completamente sellados. Si no, estoy completamente seguro de que todavía hoy se podría observar este curioso fenómeno. Yo la verdad es que estos casos son los únicos en los que me atrevo a teorizar, porque ya te digo que la combustión espontánea se puede dar en personas, en las tumbas, saliendo del agua e incluso en objetos inanimados. Entonces, esta explicación podría servir para algunos casos, pero desde luego no para todos. Aunque, si te parece, sobre la combustión de objetos, te puedo contar un caso muy inquietante e impactante que le sucedió a alguien cercano a un miembro de mi familia. Raúl, que estás en el despertar del cementerio. Puedes contar lo que quieras. Bueno, la verdad es que además es bien curioso. Fíjate, esta persona estaba padeciendo una serie de problemas que aparentemente pues no tenían explicación. Y claro, algo desesperado, decidió visitar a una sanadora, lo que aquí llevamos siglos llamando meiga. Bueno, pues esta sanadora lo recibió en su sala de visitas y justo cuando esta persona se quitó la chaqueta y la apoyó en el respaldo de la silla, sin razón aparente la chaqueta se incendió ante la mirada atónita del perjudicado que se apresuró a apagarla. Claro, imagínate, Eduardo, la escena. Por eso te comento que este fenómeno se presenta de diversas formas y las causas que lo provocan estoy convencido que son varias, también dependiendo de la casuística que se dé. Concretamente, en este suceso que te he contado, pudo ser una energía paranormal y además generada por algo muy diferente a las causas que hemos barajado anteriormente. En este caso, el misterio continúa. Raúl, tenías ahí una noticia que relacionaba la marihuana, ¿no?, con el misterio. Pues sí, la verdad es que la actualidad del misterio viene cargadita en estos últimos días. Y sí, hablamos de la marihuana más antigua del mundo, la marihuana más vieja del mundo encontrada junto a una momia aria perteneciente a un hombre de mediana edad. Esta momia se ha encontrado en una tumba del desierto del Gobi. y se han encontrado en ella pues sobre 2 gramos de cannabis sativa, lo que todos conocemos como marihuana. Lo curioso es que estaba todavía verde, y enterrada junto a las momias. Y después de realizar los estudios pertinentes, pues está... ha demostrado tener una antigüedad de 2.700 años. Hasta el momento son los restos de cannabis sativa más antiguos que se conocen. Pero el dato realmente curioso, Eduardo, porque ya es bastante conocido que el cannabis es una planta conocida y utilizada desde tiempos inmemoriales, y que muy posiblemente algunas expresiones artísticas de la prehistoria debamos quizás relacionarlas con el consumo de alguna sustancia psicotrópica como la marihuana. Pero bueno, como te comentaba, el detalle más importante de este hallazgo es que en la momia que portaba esta marihuana se encontró también una especie de adorno de pelo hecho con conchas marinas alojado en su cabeza. Y claro, esto en una momia encontrada en el desierto pues es francamente recurrente. Este hombre había viajado a la costa y se trajo estas conchas. ¿Alguien se las regaló o se las cambió por otra cosa? ¿O es que en la época en la que vivió este personaje en el Gobi, el mar llegaba hasta allí? Pues posiblemente, ¿no?, que el mar llegase en algún momento de la historia, hubiese llegado ahí, hasta ese desierto. Es posible, es una cuestión bien curiosa, Eduardo, la verdad, sí. Bueno, el caso es que la historia siempre nos sorprende, ¿no?, con hallazgos, la arqueología, y nosotros nos hemos hecho eco de esta noticia que nos has contado muy bien, igual que algo que nos pedía un oyente en nuestra anterior temporada y que vamos a escuchar ahora después de esta cuña. Estás escuchando El Despertar del Cementerio. Gemma, me comentabas que desde niña el tema de la combustión espontánea te fascina. ¿Tú qué crees que ocurre en estos casos? ¿O cuál crees que es la causa? Pues sí, además es un tema que siempre me ha impactado mucho y, como bien nos ha expuesto nuestro compañero Raúl, siempre me he hecho preguntas y, no sé, yo he llegado a una conclusión. Yo pienso que existe algún tipo de fuerza o de acción tipo dimensional que afecta solamente a los seres orgánicos, por eso quedan las partes materiales intactas. Yo creo que es un campo desconocido que, dentro de su campo de acción, es como si aduciera a esa persona o una parte de esa persona. ¿Os acordáis de la película La Mosca? Sí. El estropicio que hacía cuando pasaba de una cabina a otra y tal. Sí. Pues yo pienso que es algo parecido, es una fuerza desconocida que no sabemos qué puede ser y que afecta a ciertas personas en un radio concreto. Entonces algunas partes del cuerpo quedan intactas. Ajá. Antes de irnos de vacaciones, se ponía en contacto con nosotros David Rivas. Nos escribía desde el estado de Texas, en los Estados Unidos, y nos pedía que hablásemos sobre un tema muy interesante ocurrido en ese país en la madrugada del 19 de abril de 1897. Como dato a mencionar, nuestro amigo despierto, David Rivas, habló en una ocasión con un lugareño y trabajador de una gasolinera de ese pueblo. Este chico, de unos 25 o 30 años aproximadamente, le comentó que su abuelo conoció de niño al juez Proctor, propietario del rancho donde sucedió el accidente del que esta noche hablaremos. También le contó que hace algunas décadas gente del gobierno llegó al lugar. Nadie supo jamás qué hicieron con los restos mortales de aquel hombre. David Rivas nos decía que le gustaría que hablase de este tema nuestra compañera Gemma López. Así pues, la redacción del programa lo puso en manos de ella, que a su vez contactó con nuestro despierto para conocer el tema con más detalle. Gemma, todo un reto el que te ha puesto David Rivas. Pues sí, es todo un reto y la verdad es que también es un orgullo y un honor espero que quede satisfecho con la exposición del tema en concreto. Quería dar las buenas noches a todos los compañeros, felicitarles el año y saludar a todos los despiertos, por supuesto. Y también mandar un cordial saludo a todos los oyentes que nos siguen desde Estados Unidos. Muy especialmente en esta ocasión a nuestro amigo David Rivas, al que sinceramente pues le agradezco la confianza depositada en nuestro programa. Efectivamente, como decías al principio, David nos contaba que él habló con ese chico en el año 2013, el cual trabajaba en la citada gasolinera. Este chico le contaba a nuestro amigo que su abuelo conoció de pequeño al propietario del rancho donde sucedió el impacto o el accidente, concretamente en las afueras de Fort Worth, en Texas. La carretera 287 que une Amarillo, Texas con Fort Worth se encuentra a 1,5 kilómetros de este lugar. En la desviación 114 que va al pueblo de Aurora hay una gasolinera de camiones, Try Stop, y un restaurante de comida rápida, todo en un entorno muy rural con mucha ganadería en los alrededores de Fort Worth y Dallas, que está al este de Aurora. A la entrada de este pueblo hay un cementerio muy pequeño llamado Aurora T. Cemetery, un cementerio donde dicen que está enterrado el piloto de una nave espacial. Pero si te parece, empecemos por contar este caso desde el principio. Gemma, pues conozcamos los posibles antecedentes de este caso. Según tengo entendido, en aquellos años hubo una oleada de avistamientos ovni por la zona, ¿no es así? Así es, Eduardo. Empezando prácticamente en noviembre de 1896, un año antes del incidente, con el avistamiento de una enorme nave en forma de puro sobre Sacramento, en California, y que pudo ser observada por casi toda la población. Días después, desde diferentes estados se reportaron noticias similares que hablaban de unas estrafalarias naves aéreas que estaban surcando los cielos. Los cronistas de la época describían a estos artefactos voladores como parecidos a enormes globos o incluso barcos, con cabina en su parte inferior y armados de potentes reflectores. Miles de personas fueron testigos del avistamiento de estas misteriosas naves en varios lugares de todo el país norteamericano, casos contados hasta por personas muy influyentes o respetables de aquella época, y extendiéndose estos avistamientos a más de 20 estados desde California a Michigan. Solo en Texas, entre abril y mayo de 1897, se vieron estas aeronaves en más de 30 condados. Cientos de habitantes de Texas relataron que estos aparatos tenían forma de puro y algunas personas dijeron que podrían tener una velocidad de entre 250 a 500 kilómetros por hora, con unos movimientos realmente imposibles para las aeronaves de aquellos años. La velocidad máxima de la época la alcanzaban los trenes, que rondaba entre 50 y 60 kilómetros por hora. Así que imagina, es como si nosotros viésemos un extraño objeto pasar por encima de nuestras cabezas a una velocidad superior, digamos, de 4 o 5 mil kilómetros por hora. Tengamos en cuenta que los aviones o cazas militares más rápidos actuales alcanzan un Mach de 2,83, o lo que es lo mismo, de 3.466,9 kilómetros por hora. Entonces, Gemma, ¿qué estaban viendo esas personas? ¿Quién sabe, Eduardo? ¿Globos? Aviones no, por supuesto, porque aún no existían. Claro. El primer vuelo documentado de algo más pesado que el aire fabricado por el hombre fue, por supuesto, de los hermanos Bright en diciembre de 1903. Todos estos avistamientos fueron bautizados como airships y tuvieron lugar entre 1896 y 1898. Los testigos describían cosas tan peculiares como lo siguiente. Se acercó al tren y después de acompañarlo le adelantó. Esto ocurrió en varias ocasiones. Se acercó al pueblo en la noche y encendió unos potentes reflectores, asustándonos a toda la población. También cuentan que se vieron naves aterrizadas. Hay testimonios muy variados. Algunos decían esto. Vimos una luz brillante en el cielo. A unas 3 millas más adelante volvimos a ver la luz, que esta vez descendía hacia la tierra. Media milla más adelante, los caballos se negaron a avanzar. Como vimos a dos hombres provistos de lámparas, empuñamos los rifles y llamamos a los desconocidos. Estos nos dijeron que viajaban por el país en un aparato volador. Otro testimonio dice lo siguiente. Ese enorme globo en forma de puro con el tamaño de un campo de fútbol americano tenía debajo una barca con ventanas de cristal en la cual se veían 6 personas. Descendió y con una lazada enganchó a una vaquilla que fue aprisionada contra la alambrada cercana. Cuando el objeto se elevó, tiró de la cría llevándosela con él y desapareció en la oscuridad dejando el resto del animal detrás. Al día siguiente encontramos más restos del animal en una granja cercana, las patas, la cabeza y la piel. Esto es un poco cruel y fuerte, pero así bastante lo cuentan algunos testigos. Hay que recordar que estos avistamientos fueron muy anteriores al famoso caso de Kenneth Arnold en 1947 o al famosísimo caso Roswell en el mismo año. Gemma, pero ahora yo creo que todos estarán pensando, ¿qué es lo que pasó en Aurora? Pues la historia o leyenda es la siguiente, Eduardo. Dicen que los investigadores del fenómeno OVNI estuvieron a punto de alcanzar pruebas del cuerpo de un supuesto extraterrestre el cual había fallecido tras un tremendo choque contra un molino de viento en el pueblo de Aurora. Todo esto ocurría en 1897. La información del caso Aurora fue brindada por los lugareños y testigos y con el transcurso del tiempo se convirtió en una leyenda. Hubo personas que pensaron que solo se trataba de globos dirigibles, pero el incidente ocurrió 5 años antes de que los hermanos Wright, como hemos dicho, generasen su propio sistema de control de vuelo. Solo existían globos dirigibles que no podían moverse a esa velocidad ni controlar su posición y mucho menos realizar los movimientos descritos por los testigos. La nave era de un metal desconocido, entre aluminio y plata. Algunos restos de impacto fueron recogidos y guardados por los lugareños antes de que los militares limpiasen la zona. El cuerpo del piloto, según algunas fuentes, era extraterrestre y entre los escombros había materiales con grabados en forma de jeroglíficos y registros de viajes. El ufólogo Jim Marsh, que había estado investigando el incidente de Aurora desde principios de los 70, fue entrevistado por Lil Barnes. El señor Marsh declaró que en el año 73 era obvio que allí había una cierta clase de tumba con una pequeña lápida mortuoria que era muy inusual. ¿Cómo era ese supuesto extraterrestre? Pues según algunos testigos del caso Aurora, describieron al ser extraterrestre de estatura mediana, más bien pequeña, y que sus rasgos no eran los de un ser humano. Fue enterrado en el único cementerio del pueblo, pero el cuerpo desapareció misteriosamente. En el año 1973, también el periodista italiano Duilio Palotelli, enviado por la revista L'Europeur, se propuso investigar a fondo. Cuando llegó al lugar de los hechos, Palotelli logró entrevistar a varios testigos. Charlie Stevens tenía 10 años de edad cuando todo esto sucedió. Este niño trabajaba con su padre en la granja que tenían, cuando vio pasar por encima de su cabeza un extraño objeto cilíndrico, el cual iba dejando una estela de humo y parecía tener problemas. Lo vio desaparecer en dirección a Aurora y escuchó una fuerte explosión. Quiso ir al pueblo a ver qué había ocurrido, pero su padre no le dejó ir, pues tenían que terminar las labores de la granja. Charlie asegura que el cielo se incendió, todo se volvió rojo y que se oyó un fuerte estruendo. El niño, aunque estuvo en el área siniestrada, no pudo confirmar la presencia del cadáver del piloto. Cuando realizaron esa entrevista, el señor Steven tenía unos 82 años. El sheriff de Aurora, Harold Liddell, confirmó al periodista italiano que él personalmente creía en la autenticidad del incidente de Aurora. Entonces, según me dices, hubo bastantes testigos de ese accidente, ¿no? Eduardo, también tenemos el testimonio de Mary Evans, que en aquella época tenía 13 años de edad. Según la testigo, la mañana del 17 de abril escuchó una fuerte explosión que sorprendió a toda la familia. Mary fue obligada a quedarse en casa, pero observó que su padre salía rápidamente porque un incendio se estaba produciendo en la propiedad de Juez Proctor. Posteriormente, su padre le comentó que una aeronave se había estrellado contra el molino citado y que el piloto había fallecido a consecuencia del trágico accidente. Mary Evans, en compañía de su madre, visitó la tumba del piloto, que estaba siendo velada por varios vecinos. Asimismo, la testigo comentó al periodista italiano que la propiedad del juez Proctor quedó prácticamente destruida a causa de una explosión y de un incendio. Bueno, ¿y qué pasó con ese rancho y con los restos del supuesto ovni? Como te decía, hubo otro testigo, el señor Brawley H., propietario de una estación de servicio. Le relató al periodista italiano que él recordaba el suceso de 1897 vagamente, aunque dijo que algo se había estrellado en la zona y que después estalló. Ace indicó que el terreno donde cayó el objeto fue adquirido por él mismo años después y que aún se notaban las consecuencias del accidente. El molino estaba casi destruido y los alrededores, incluyendo el pozo de abastecimiento de agua, conservaban las huellas del desastre. Según informó el señor Ace, algunos de los restos del extraño objeto fueron arrojados en un pozo cercano situado debajo del molino dañado, mientras otros escombros fueron enterrados con el extraterrestre en la tumba. Unos pocos años después, personas que bebieron de ese pozo parece que fueron afectados por una enfermedad extraña que deformaba y alteraba sus cuerpos. Uno de los que enfermaron al beber ese agua fue el mismo señor Ace, que había comprado la propiedad del juez Proctor alrededor de 1945. El señor Ace limpió los escombros del pozo para utilizarlo como fuente de agua, pero tiempo después desarrolló un caso muy severo de artritis que él afirmaba como consecuencia de beber agua contaminada por los escombros tirados en el pozo. Aunque esta explicación sobre esta enfermedad no está comprobada, ya que algunas pruebas realizadas posteriormente al agua no dan suficientes datos como para pensar que la causante de su enfermedad sea el agua. El señor Ace selló el pozo con una losa de hormigón y colocó encima una caseta de cemento en 1957. Durante muchos años, los intentos por abrir el pozo fueron rechazados por los propietarios, hasta que se abrió en el rodaje de un episodio de televisión llamado UFO Hunters, cazadores de ovnis. La investigación de MUFON realizó una serie de análisis a una pieza que se suponía como resto del OVNI y reveló que estaba compuesto por 95% de aluminio y 5% de hierro, pero sin ninguna huella de zinc. Esta aleación es muy rara en la naturaleza y la falta de zinc todavía lo es más. En combinación con otros análisis indicaron que el metal fue enfriado por el aire. Según el informe de MUFON, la muestra no podía ser de naturaleza terrestre o que sería muy difícil de conseguir en aquellos años. Además, hay más muestras de esa aleación metálica que fueron encontradas y analizadas durante el documental mencionado. Es curioso, ¿no? Una aleación metálica que por lo visto no es de naturaleza extraterrestre. ¿Pero se llegó a ver el cuerpo del piloto en algún momento? Pues no, Eduardo, y te diré por qué. En compañía del sheriff Harold Idel, el periodista Giulio Palotelli pidió al juez de Aurora una autorización para exhumar el cadáver del presunto piloto. Inexplicablemente, el juez negó la petición y pretendió dejar zanjado el asunto. Parece ser que las motivaciones del periodista italiano no eran suficientemente consistentes como para permitir dicha exhumación, o sea que cosas de la burocracia. Tiempo después, el International UFO Bureau, una organización ufológica norteamericana, emprendió un recurso legal similar para proceder a la exhumación del presunto cadáver. Incluso llegó a oídos del famoso Dr. Hynek, quien se interesó por el asunto, enviando a un colaborador al pueblo con el ánimo incluso de correr con los gastos que pudiesen derivar de la sumación, pero por segunda vez el resultado de la apelación fue negativa. En 1999, el MUFON intentó reabrir el caso, lo actualizó y reunió los datos que tenían de él hasta ese momento. Además, dicen que el ufólogo Bill Case estuvo realizando una exhaustiva investigación que dio resultado como resultado el hallazgo de trozos de la supuesta misteriosa nave, concretando que por alguna razón a alguien no le interesaba que se supiese cómo era ese supuesto extraterrestre, de ser cierto, claro. dicen que hay una publicación de la época donde narran los hechos. Sí, Eduardo, en concreto el Dallas Times Herald publicó lo siguiente. Aurora, condado de Weiss, Texas, 19 de abril. Hacia las 6 de la mañana, el 17 de abril, los habitantes de Aurora advirtieron con asombro la aparición de la misteriosa nave que desde hace algunas semanas se observa con cierta regularidad en el cielo de Texas. El aparato viajaba en dirección norte y volaba más cerca del suelo que en ocasiones anteriores. Evidentemente, alguna parte de la compleja máquina debía de haber sufrido una avería, porque la nave no superaba la velocidad de 10 o 12 millas por hora y perdía progresivamente altura. Después de sobrevolar en diagonal la explanada donde habitualmente se celebra la Feria del Ganado y tras alcanzar el límite septentrional de la ciudad, el aparato cayó sobre el molino del juez Proctor. En la terrible explosión que siguió, todo saltó en pedazos. Los restos del vehículo aéreo quedaron esparcidos en un radio de 2 o 3 hectáreas. El molino del juez Proctor resultó completamente destruido y el depósito de agua saltó por los aires. Del jardín que había a su alrededor no quedó nada. Parece ser que a bordo de la aeronave había un solo tripulante. Sus restos quedaron horriblemente desfigurados, aunque se pudo ver claramente que no eran de este planeta. Gema, es muy curioso, ¿no? Sí, la hoja del periódico sigue diciendo una serie de datos y es, lo dan como muy muy certero, o sea, muy seguro. Ellos dicen que la nave quedó totalmente destruida y que no fue posible formular ninguna teoría sobre su fabricación ni sobre el secreto de su fuerza propulsora. Parece ser que estaba hecha de una composición de aluminio y plata y que se piensa que podría pesar varias toneladas. El último apunte que da esa hoja de periódico dice que el pueblo estaba lleno de curiosos que habían acudido de todas partes para ver el lugar del desastre y que los restos del piloto serían sepultados a mediodía en el cementerio de Aurora. Esta nota viene firmada por el autor S.E. Haydon. Tengo que decir, Eduardo, que en mi pequeña investigación sobre este caso he leído muchas teorías o argumentos intentando desprestigiar o hacer ver este caso como una simple leyenda inventada por los mismos habitantes de Aurora. Pero, digo yo, ¿quién o cuántas personas de esos años podrían saber o conocer, no sé, ni siquiera imaginar, una nave espacial de esas características y un tripulante, un alienígena, con ese aspecto tan similar a los miles de testimonios que tenemos en la actualidad? Claro. Bueno, ¿y cuál es la conclusión o a qué conclusión llegas o a qué conclusión llegó este periodista? Pues la conclusión es que un prototipo humano similar a un dirigible pues se podría haber estrellado en Aurora, que sí, es posible, que se hayan inventado esta historia para promocionar a un pueblo que prácticamente estaba en vías de desaparecer, pues también es posible, que los testimonios principales sean algo dudosos respecto a la corta edad que tenían, pues también. Pero no olvidemos que fueron cientos de testimonios, aparte de los más conocidos, y que en este siglo ya fueron recogidas algunas muestras o restos metálicos con una aleación muy compleja para la época del hecho, y que aunque algunas personas quisieron desmentir la existencia del molino y del pozo, han sido demostrado posteriormente que sí existieron en el año del incidente. Entonces podemos preguntarnos por qué este periodista, ese Haydon, como mantienen algunos escépticos, inventaría una historia así publicándola en su columna del Dallas Morning News, involucrando nada más y nada menos que a un juez. ¿Por qué no una persona normal y corriente? Seguramente que el juez Proctor se habría enfadado bastante e incluso habría tomado medidas si alguien lo incluye en un artículo periodístico de mentiras sobre la destrucción de su molino y de su propiedad, y más aludiendo a una nave supuestamente marciana. Según algunas fuentes, el mismo juez Proctor declaró a varias personas antes de morir que el evento sucedió en realidad tal y como está escrito en el periódico. Raúl, ¿realmente crees que nos ocultan algo? Bueno, parece ser que afortunadamente, y digo afortunadamente, porque el fenómeno ovni es un fenómeno apasionante, pues bueno, parece ser que ha pasado también al 2015 con nosotros. Viejos misterios que desaparecen y nuevos misterios que nacen, pero el fenómeno ovni nos ha acompañado siempre a lo largo de la historia y a lo largo de todas las civilizaciones. Por algo será, algo tiene este fenómeno que es común a todas las civilizaciones desde la más remota antigüedad. Ya nuestros antepasados pudieron representar a estas extrañas naves voladoras e incluso a viajeros desconocidos llegados de las estrellas, que muchas veces fueron representados e identificados como dioses. Además, ¿no creéis que sería de un egocentrismo absoluto pensar que somos los únicos seres vivos inteligentes en el universo? Yo, desde luego que sí, Eduardo. Algo tiene que haber, necesariamente, sobre todo porque se conocen planetas muy similares a la Tierra. En los últimos días, por ejemplo, hemos conocido la noticia de que se han descubierto los dos planetas más parecidos al nuestro. Pero es que además el caso que nos ha contado Gemma tiene elementos muy particulares para que creamos sin duda en la veracidad de estos testimonios. Decenas de testigos o cientos de testigos que afirman haberlo visto. El testimonio de un juez que se supone es una persona rigurosa, respetada y en una posición que no invita a pensar que pueda estar mintiendo. Y además datos muy curiosos y reveladores, como por ejemplo, un extraño artefacto volador surcando el aire a velocidades totalmente imposibles para la época, porque Gemma hablaba de 3.400 kilómetros hora. Pero para mí lo más clarificador es la extrema urgencia y molestias para enterrar los restos de este accidente ovni cuanto antes. Si no hay nada que ocultar, Eduardo, ¿para qué tantas prisas? El caso es que a lo largo de la historia, al parecer, siempre nos han ocultado algo, ¿no? Es el caso del tema de Roswell, en el que primero se encuentra un extraterrestre y después, pues parece, no sé, que ya no existe, ¿no? Se olvida, se deja ahí. Aparecen unas fotografías, después se desmiente, ahora resulta que hay algunos que se atreven a decir que es cierto y que lo que se intentó fue desprestigiar ese caso. No lo sé. Gemma. Sí. ¿Tú qué crees? Yo pienso que la realidad y la verdad está ahí. Lo que pasa es que intentan ocultar una verdad con una mentira, o al contrario. Es una forma de desviar la atención hacia lo que realmente hay. Siempre ha habido mucho interés en que este tipo de cosas no se sepan. Yo tengo una suposición o una idea, y es que, a ver, tantísimo dinero que se gastan los gobiernos en armamento, por ejemplo, ¿de qué nos valdría si realmente sufriésemos la invasión o la supuesta invasión o la visita de estos seres? No tendríamos nada que hacer contra ellos. Nuestra tecnología, vamos, es un juguete infantil en comparación a la suya. Gemma, eso que acabas de puntualizar, yo creo que es un tema que deberíamos tratar en algún otro Despertar del Cementerio, porque sí es cierto que posiblemente si nuestras armas, nuestras infraestructuras y un largo etcétera al lado de estas civilizaciones supuestamente más avanzadas, sería como no sé, como quitarle un caramelo a un niño, ¿no? Exacto, exacto. Yo pienso que no tenemos ningún poder contra ellos. Incluso yo creo que si hubiesen querido hacernos daño, ya lo hubieran hecho hace muchos años. Pero somos así de prepotentes, como decía nuestro compañero Raúl. Tenemos ese egocentrismo de pensar que somos la única forma de vida inteligente. Yo creo que sería, vamos, un derroche total de que solo este planeta tuviese vida supuestamente inteligente. Bueno, Gemma, yo creo que David Rivas se habrá quedado muy contento porque nos has traído un tema muy bien traído y valga la redundancia al Despertar del Cementerio esta noche. Me alegro muchísimo de que David se haya puesto en contacto con nosotros y que haya confiado en mí en concreto. Espero que le haya gustado cómo he traído el tema. Yo la verdad es que estoy encantada. Si algún oyente quiere que algún tema se prepare en concreto, yo, vamos, aquí estoy para lo que me ordenen. Tú siempre dispuesta. Bueno, pues vamos a dar el email, si te parece, info@eldespertardelcementerio.com, que nos escriban, que nos pidan algún tema y nosotros, bueno, pues lo tratamos. ¿Vale, exacto, Gema? Muy bien. Gema, un besazo y buenas noches. Un beso, Eduardo, y un abrazo a todos los despiertos. Normalmente escuchamos historias sobrenaturales que transcurren en edificios, en cementerios o en casas abandonadas. La de hoy tiene un escenario menos conocido y menos común, un submarino de guerra, el U-65, que a partir de 1871 y hasta 1919, el Imperio alemán desarrolló una importante industria marina destinada a su uso militar. Este importante contingente se conoció como Kaiserreich o Marina Imperial y nació con el intento del Kaiser Guillermo II de ganar en poder de flota al Imperio Británico. En 1916, en los astilleros de Hamburgo se estaban construyendo para aumentar esta flota 6 submarinos de combate que irían numerados del U-60 al U-65 y que debían entrar en combate en la Primera Guerra Mundial. Fueron terminados en 1917, pero desde su construcción, uno de ellos, el U-65, comenzó a fraguar una leyenda negra a base de una cadena de extrañas e inexplicables muertes. Uno de los operarios que la construían fue golpeado con una viga destinada a la cubierta de eslora y murió en 1916. Pocos meses después, tras ser finalizado el 26 de enero de 1917, fue trasladado a mar abierto para probarlo. 3 tripulantes quedaron atrapados y murieron asfixiados en la sala de máquinas al supuestamente atascarse la puerta. Algo más que extraño porque cuando los mecánicos acudieron a investigar, la puerta se abrió sin ninguna dificultad. Días después, en unas maniobras conjuntas con los otros 2 submarinos del mismo tipo, ocurrió otro suceso extraño. El capitán ordenó a un marino inspeccionar las escotillas y la cubierta antes de efectuar una inmersión. El mar estaba calmado y no soplaba brisa alguna. Y el vigía aterrado vio como el marinero, tranquilamente y sin mediar palabra, comenzó a caminar por la cubierta y se lanzó al agua junto al remolino de las hélices. Tras el shock que sufrió y después de informar del accidente al capitán, continuó con las maniobras y mandó sumergir la nave. Pero el submarino no responde y comienza a hundirse sin control hasta tocar fondo, donde continúa durante 12 horas. La tripulación, aterrada y con el fantasma de la maldición por todo lo ocurrido en sus cabezas, tienen la certeza de que van a morir por falta de oxígeno, pero de la misma extraña manera que se hundió, sale solo a flote cuando el aire casi se había agotado. El submarino regresa al astillero para ser reparado del choque con el fondo. Y en el sistema de máquinas no se detecta nada anormal. Y en unos pocos días, el submarino es declarado válido para el servicio. Pero en el proceso de armarlo de nuevo, un torpedo estalla al recibir un golpe, segando la vida de un oficial y de 8 marineros. La tripulación embarcó aterrada y los testimonios de marinos que veían al oficial muerto cruzado de brazos sobre la cubierta se dispararon. El temor era tal que al llegar a Dover, en pleno combate, la tripulación prefirió desembarcar bajo las bombas antes que seguir a bordo. nada más pisar tierra, el capitán murió alcanzado por metralla. Los marineros se negaron a volver a embarcar, enfrentándose a un consejo de guerra, pues decían que aquel submarino estaba embrujado. Algo extraño debieron ver los altos mandos, pues a los pocos días enviaron un sacerdote para que exorcizara la nave. Pero la maldición o la mala suerte se quedaron a bordo. Esa misma noche, un artillero se desmayó al ver al oficial muerto de brazos cruzados de nuevo sobre la cubierta. Y por la mañana, un marinero apareció muerto tras suicidarse, y en la sala de máquinas, un accidente rompió la pierna de otro de los marineros. La leyenda negra del U-65 ya era conocida en toda la armada alemana y tuvo un fin igual de extraño que su misteriosa vida, ya que a tan solo 4 meses del fin de la guerra, un 18 de julio de 1918, y mientras estaba emergido, fue interceptado por el enemigo, un submarino americano llamado L-2, cerca de Irlanda. El capitán americano, antes de dar la orden de lanzar un torpedo, divisó algo extraño sobre cubierta y en su transcripción declaró que era un hombre con los brazos cruzados, extrañamente similar al fantasma que varios marineros afirmaban haber visto. Sin darle importancia, se decidió a dar la orden de fuego, pero sin llegar a hacerlo, el U-65 saltó por los aires. El capitán corrió a buscar al responsable de abrir fuego sin su orden, pero se comprobó que ningún torpedo había sido disparado, así que ni siquiera en su final el misterioso submarino parecía escapar del misterio. El tema fue zanjado por la Marina Imperial, que perdió 34 vidas con su explosión. Pero meses después, al acabar la guerra, aparecieron testimonios de varios marinos que habían desertado del U-65 y que narraban cómo veían extrañas luces en el interior. Otro incluso afirmó que una mano helada le había tocado la cara y cómo la mayoría de la tripulación había solicitado traslado a otro submarino. Tras el testimonio de varios marineros, el periodista americano Edgar Keith destapó la investigación, a la que se sumaron multitud de testimonios. Simultáneamente, y para acallar los rumores, la Marina emitió un informe alternativo con las misiones del submarino, en el que se negaba todo, como es normal. La mayoría de los movimientos del nuevo informe nunca habían existido, a pesar de que admitían que en algún momento el submarino había efectuado maniobras inexplicables que escapaban al control y conocimiento de sus experimentados tripulantes. Queridos despiertos, solo nos queda saber si en algún lugar del océano aún sigue el U-65 como nave fantasma y con su oficial de brazos cruzados sobre su cubierta. Todos los viernes escucha El Despertar del Cementerio, un programa donde el misterio se trata de una manera diferente. Raúl, un programa lleno de misterio esta noche. Bueno, esto es lo que sucede a veces con el espontaneísmo del directo, ¿verdad? Esto también es para que lo vivan los valientes. Sí, sí, supuesto. O sea, teníamos que haber grabado un vídeo, ¿eh?, para que todos vieran lo que esta noche nos está pasando en este estudio, que, bueno, la verdad es que lo tenemos muy bien ambientado esta noche, ¿eh? Bueno, nosotros intentamos seguir con esta ilusión y motivación para que bueno, podamos continuar amenizando la noche de nuestros despiertos. Marita, tú esta noche, como primer programa, has tenido una experiencia alucinante, ¿no? De tensión. Pues de tensión, pero bien vivida. También Raúl ha colgado una foto donde se ve que está todo ambientado el estudio y muy bien. Bien, genial, porque yo quiero que todos los despiertos a partir de esta noche entiendan que lo que queremos es vivir con ellos, ¿no? Esta gran aventura, y que sean ellos también los protagonistas de nuestro programa. Decía antes al comienzo, lo que pasa es que lo vamos a repetir porque nos están llegando algunos reportes de personas que no escucharon el comienzo del programa por el problema que tuvimos en online. Entonces, bueno, como nos faltan 5 minutos para terminar esta noche, pues vamos a comentar que Dide Dark, una oyente ya de hace mucho tiempo de este programa, quiso hacernos un regalo y esta noche pues queremos compartirlo con todos, que es el que dará imagen a partir de ya al despertar del cementerio. Nos referimos a los logotipos, por supuesto. Entonces, ahora mismo, todos los que estéis en Facebook, posiblemente en el grupo, veréis que va a cambiar ahí el logotipo. Y también, bueno, lo digo para las personas que a lo mejor estén buscándonos en iVoox y de repente miren otra cosa, ¿no? Y digan, ah, pero que esto no es lo que era antes. Pues sí, va a ser lo que era antes. Lo que pasa es que más vamos a brillar un poquito más. Yo creo que os va a gustar a todos, vosotros no lo sabíais. No, no es una sorpresa. Es Eduardo. Una sorpresa para vosotros, sí. Yo os lo dije. Pero aparte va a haber más sorpresas porque, aunque no lo iba a comentar hoy, como nos queda tiempo para hacerlo, quiero comentar a los oyentes que he tenido estas noches que pasarme en el hospital con mi madre, porque Galicia está totalmente saturada por la gripe, ¿no es así, Raúl? Está desbordada. Sí, tenemos una epidemia de gripe con una situación caótica en los hospitales gallegos, que es francamente lamentable, vergonzosa, pero francamente también preocupante. Yo he tenido la oportunidad de hablar estos días con uno de los médicos que está en el servicio de urgencias y él me comentaba que es que con los recortes recortaron absolutamente todo, y en lo primero, en la sanidad. Es decir, la culpa no es de los facultativos ni de los sanitarios, porque yo puedo asegurar que trabajaban como animales, o sea, no pararon quietos. ¿Qué pasa? Que ves gente de 80 años en los pasillos de urgencias durante 48 horas esperando a que le den una cama. Eso es debido todo a lo de siempre, ¿no? Desde luego. Esto tiene unas causas más profundas, ¿no? Y tú comentabas, pues, pacientes que durante muchos días pues tienen que estar allí sin ser atendidos y tal. Pero bueno, yo también comento de médicos que a su misma vez tienen que hacer jornadas maratonianas cuando evidentemente su rendimiento tiene que bajar, obviamente, son personas humanas. Bueno, yo, hablando con este médico, le he prometido que estaremos ahí porque quiero conocerlo todo muy a fondo y lo comentaremos con todos los despiertos, porque yo creo que ya está bien, ¿no? De que se aprovechen de nosotros, de nuestros impuestos, para después recortar en cultura y en sanidad. Sí, las cosas más importantes. Bueno, chicos, Marita, muchas gracias. Nos queda muy poquito tiempo. Nada, gracias a vosotros y muy intenso el programa. Muchísimo. Raúl, saludos. Muchísimas gracias a toda la audiencia por continuar con nosotros durante toda esta noche y, bueno, hasta la semana que viene, por supuesto. Y le pedimos perdoncito. Claro, desde luego. Al sonido, Adrián Piñeiro y Fito Pérez. Mi nombre es Eduardo Pereira. Y gracias a todos por creer, como nosotros, que juntos podemos despertar del cementerio.